Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Aquí en un nuevo Enredando las Mañanas, como cada lunes desde la ciudad de Córdoba, arrancando la semana con criollitos cordobeses y en los bellos estudios de Zumba la Turba. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida al Enredando. Así es, ahí estamos, bien, despertando. ¿Cómo cuestan los lunes? ¿Y cómo cuestan los lunes a esta altura del año cuando ya el cuerpo viene con un desgaste y la cabeza ni hablar? Así que sí, aquí estamos, todas con cara de sueño, las almohadas medio pegadas, pero aquí al pie de este cañón, ocupando esta trinchera, como decimos siempre, este rincón liberado en el espacio que nos cede la FOB de Zumba la Turba. Así que bueno, iniciando una mañana, como siempre, llena de noticias, llena de cuestiones que queremos compartir con ustedes en este diálogo que es el Enredando las Mañanas y que se extiende de un punto a otro de este vasto territorio que es Argentina y el Abya Yala. Bienvenido Francis, bienvenido Gus, nuestros operadores estrellas del otro lado del vidrio, aquí sonorizando, armonizando nuestras voces. Así, haciendo que suenen, si nos escuchan en vivo, no pueden creer que somos las que hablamos por este micrófono que nuestros operadores hacen sonar tan armoniosamente. Pero además está ya nuestro primer invitado al piso, Ernesto Talbot Wright, quien va a venir a compartir con nosotras lo que se viene mañana, que va a ser la sentencia en el histórico juicio a los magistrados, un juicio con todos los claroscuros que vienen teniendo las causas por memoria, verdad y justicia. Así que bueno, ya para saludarlo desde acá, pero todavía nos falta contarles ¿quiénes hacemos esto Enredando las Mañanas? Porque como repetimos lunes a lunes, este es un programa colaborativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos y por eso se va construyendo, se va emitiendo, se va escuchando desde distintas emisoras según el día en el que te conectes al Enredando las Mañanas. ¿Querés contarnos, Romy, desde qué radio se hace? Sí, lo voy a hacer de memoria porque de nuevo abrí la planilla ensayando. Equivocada. Estoy con un problema de listas históricas. Así que, pero bueno, los lunes lo hacemos aquí desde Zumba la Turba. Los martes lo hace la colectiva Radio desde Buenos Aires y alterna con Catamarca. Con Radio Voces de La Rioja. Casi le pego. El miércoles Radio Pueblo Jujuy alterna también cada 15 días con Radio Estación Sur de Catamarca. Los jueves, inamovible, ya viene La Retaguardia junto a Luis Angió desde Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes también de manera alternada y turnándose La Caterva de Buenos Aires y Radio Che de Rosario. Y hacemos que se capilarice por todo el territorio nacional, esté Enredando las Mañanas. Las radios que retransmitimos también el programa los días que no lo estamos haciendo y las que se suman. Así que, ¿quiénes somos, Nati? Bueno, si querés escuchar por aire el Enredando de las Mañanas y estás allá en Jujuy, conectate a Radio Pueblo o a Capoma en Libertador. La Negra desde el Bolsón, Río Negro, retransmite el Enredando de las Mañanas. La Colmena en Plaza Huíncul, Neuquén. Radio La Rabia desde Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba, acá en Ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas desde Ciudad de Buenos Aires. La Bulla en San Luis también va replicando nuestras voces. Radio La Pujante desde La Valle Mendoza. Voces en La Rioja y Estación Sur en Catamarca. Radio La Trinchera desde Campana, Buenos Aires. La Barriada allá en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigues de Luciano Arruga en Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita. Y Radio Roja y Radio Curva desde la provincia de Córdoba, ahí en las Sierras Chicas y Punilla. También las compañeras de la red Nosotras en el Mundo retransmiten todo el contenido vinculado con las luchas feministas de la disidencia por sus redes. Y para que no te quede con ese sinsabor de que te faltó algo más, también pasamos estas historias, estas luchas, al formato gráfico para que se viralicen rápidamente a través del trabajo que los compañeros de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba, La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido, Radio Pueblo, El Otro Viento. ¿Y qué me faltó, Nati? Sigo con mi lista anterior. Sí. Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che se suman a esta producción gráfica posterior a Los Enredando, que además garantiza que puedas acceder absolutamente a todas las notas en audio y a todos los programas que circulan por el Enredando de las Mañanas. Finalmente, si querés conectarte con nosotras, además de la página que es www.rnma.org.ar, podés escribirnos al Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o al Twitter, que es @rnma-arg. Bueno, y como decíamos, este lunes viene pesada, la venimos aquí remando en dulce de leche, para llegar. Pero bueno, más o menos contarle rapidito, porque está ya Ernesto esperándonos, que vamos a estar conversando diversas cuestiones hoy. Vamos a tener dos pisos, como hace tiempo no teníamos, está Ernesto, pero van a venir después también con una compañera y un compañero de la biblioteca de Villa Adela, porque están impulsando y difundiendo una varieté para el espacio. Una biblioteca popular aquí de la ciudad de Córdoba que venimos acompañando hace varios años y nos pone muy contentas saber que están ahí activando. Vamos a estar también, lamentablemente, siguiendo el tema de la ley de agrotóxicos, porque avanza en el Senado una ley sumamente negativa para que desconoce todo el proceso de lucha de los pueblos fumigados. Vamos a estar también comentando que las compañeras y compañeros de la Asamblea contra la Contaminación e Ilegalidad de Porta Hermanos están denunciando que les han bloqueado su cuenta de Facebook y bueno, están ahora rearmándose para seguir exigiendo justicia. Por otro lado, también vamos a estar en comunicación con compañeras que vienen impulsando desde una coordinadora contra la implementación del Plan Maestro para conversar un poco de este tema y también la actividad que se está pensando para Córdoba esta tarde. Y vamos a tener un par de bonus track, ¿no? Ahí estamos viendo si conversamos con las compañeras de Nos Quemaron por Brujas. Ellas realizaron una interesante investigación sobre el rol de las mujeres en el aire radial. El rol y en realidad más que el rol, si estamos. las voces de las mujeres. Así que vamos a estar intentando comunicarnos con ellas y también con otras compañeras, porque este fin de semana se llevó adelante el primer Encuentro Nacional de Mujeres de Uruguay. Así así que más que interesante conversar un poco de estos temas. Seguro que aparecerán otros más en el camino, como nos pasa todos los lunes, porque nuestra realidad cambiante, constante, ahí siempre en ebullición, nos trae a último minuto novedades de las cuales siempre no podemos mirar a otro lado desde el Enredando las Mañanas, tampoco nuestra intención, así que intentamos hacer los huequitos necesarios para que todas, todos tengan sus voces en este espacio. Así que bueno, nos vamos a ir a una breve pausa musical desde los estudios de Zumba a la Turba en este nuevo Enredando las Mañanas. You are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me. Las cosas que no hiciste porque te parece que no le gustó. Las cosas que no le dijiste porque te parece que no te escuchó. Las cosas que no hiciste por miedo al que dirán. Las cosas que no le dijiste porque no hay palabras que puedan hablar. Y la cáscara máscara tapa la cara que ríe, que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. Llegas a tu casa y tu chica te dice ¿por qué no viniste a la noche? ¿Qué hiciste? Y te vas a la esquina y la dejas hablando. Y te vas a la esquina a tomar un helado mientras el sol quema la brisa despeina. Miras para el piso y te quedas pensando en las cosas que no hiciste porque te parece que no le gustó. Las cosas que no le dijiste porque te parece que no te escuchó. Las cosas que no hiciste por miedo al que dirán. Las cosas que no le dijiste porque no hay palabras que puedan hablar. Y la cáscara máscara tapa la cara que ríe, que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. Cara máscara tapa la cara que ríe, que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. Y miras a tu esposa y le decís que no puedes seguir esta situación. Que si vos sos un notario que no sabe hablar, que te tratan de gil, pero vos vales más. Si te vas a la esquina a buscar el amor de esa chica tan linda que dejó su olor en el medio del pecho, te crece una flor. Y la lluvia la moja y le da calor. El sol que la mira doblando la esquina y el viento le dice cosita de amor. Que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. Y te vas a la esquina a buscar el amor de esa chica tan linda que dejó su olor. Y en el medio del pecho te crece una flor. Y la lluvia la moja y le da calor. El sol que la mira doblando la esquina y el viento le dice cositas de amor. Ya me voy para la playa, ya me voy, ya me voy. camina sin saber a dónde va. Nadie se mete al mar porque dicen que hace mal. En mi tabla hasta mañana yo me voy a barrenar. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy hasta que se acaben las olas. Porque la felicidad puede encontrarse en cualquier lado. No es tarde o temprano para ser feliz hasta que se acabe la noche. Yo me quiero divertir. Hey, nunca tenés hey, lo que querés. Hey, uno tiene lo que puede y lo tiene que querer. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Why do birds suddenly appear every time you are near? Why do birds suddenly Y ya estamos en el primer bloque del Enredando las Mañanas. Y bueno, anunciamos ya que tenemos un invitado. Bienvenido, Eugenio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, es un gusto estar aquí en la radio. Qué bueno, porque en realidad, bueno, justamente estamos a principios, a fines de julio, anunciábamos en el aire de Zumba que se iniciaba el histórico juicio a los magistrados que tenía en el banquillo de los acusados a Antonio Cornejo, a Carlos Otero Álvarez, a Ricardo Aro y a Miguel Ángel Puga, los primeros miembros de la Justicia Federal que serían juzgados. Exactamente. Uh-huh. Bueno, nombres emblemáticos de la familia judicial aquí en Córdoba. Desgraciadamente, como muchos decimos, ha llegado la impunidad biológica para muchos de estos, uh-huh. Por lo menos ahora le digamos imputados para quedar bien por el momento, y no han podido ser juzgados. Este juicio se ha dilatado muchísimo. Este juicio debió haber integrado una causa mayor, que fue la causa Videla, en el 2010. Y posiblemente, si hubiesen integrado esta mega causa, o esta causa mayor, las imputaciones a estos magistrados hubiese sido mucho más alta. Desgraciadamente, gracias a todavía la complicidad de muchos sectores del Poder Judicial, hicieron que esta causa llegara desprendida o desmembrada de la causa Videla y llegáramos con 4 imputados en el banquillo de los acusados y por acusaciones que realmente son mínimas. Uh-huh. Así es. Para completar también decir que vos venís siguiendo muy de cerca el juicio, todas las instancias, por eso también el interés que teníamos en que viniera a compartir con nosotras sus impresiones de lo que ha sido este origen que habíamos conversado, justamente además la maniobra que había implicado que se llevara la causa por cuerdas separadas de lo que era la causa Videla, con una intencionalidad clara de retirarla de la visibilidad pública que tenían estas causas, ¿no? Y también conseguir que ante esa situación fueran justamente menores las condenas, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando empezamos en julio, justo se dictaba sentencia en Mendoza y quedaban con cadena perpetua o con grandes penas muchos de los que habían estado formando parte del Poder Judicial durante los años del terrorismo de Estado. Desgraciadamente, esto sabemos que no va a pasar en Córdoba por las características que ha tenido esta causa. Y con respecto a los periodistas que hemos cubierto el juicio de los magistrados, bueno, lo hemos hecho en condiciones, a pesar de que hay una muy buena relación con nuestro compañero que está a cargo de prensa en el juzgado, lo hemos hecho en condiciones bastante desfavorables y el juicio se ha llevado adelante en condiciones muy desfavorables. Claro, por ejemplo, no fue sustanciado en el edificio del famoso, emblemático edificio de Tribunales Federales, sino en otra ¿no? delegación mucho más incómoda, claro, con menos espacio para... En Tribunal Federal número 2, una casa vieja en donde la sala de audiencia tiene una capacidad más o menos para 10 personas, un lugar absolutamente cerrado, bastante deprimente la sala de audiencia, descascarado, cerrado, los testigos se sienten con claustrofobia. Habían habilitado un garage para que más familiares de las víctimas pudieran oír la sentencia. Ninguno quiso entrar a ese garage porque tiene las mismas el mismo aspecto físico que una celda de la de dos. Así que hemos vivido eso, hemos vivido tener que estar en el baño y que nos abra la puerta alguno de los imputados y que, bueno, nos viera ahí en una situación íntima. Hemos tenido que también cubrir las causas mientras pasaban otra gente esposada al lado nuestro por distintas causas, mientras nosotros cubríamos el juicio, tener que ver a una persona pasando esposada por el lado nuestro, la humillación que eso significa para esa persona, ¿no? Que quizás no nos conoce y no sabe qué lectura podemos hacer sobre eso. En esas condiciones nosotros hemos trabajado este juicio. Durísimo, durísimo, Eugenio. Y bueno, y esto, ¿no? Nosotras charlábamos en relación a otras causas, a lo mejor en otro momento del tiempo, de la historia de nuestro país, pero de qué manera cuesta todavía ver cómo el Poder Judicial es un eslabón absolutamente necesario y que cierra los círculos de impunidad, ¿no? Cómo la impunidad solo puede garantizarse cuando está la participación voluntaria, digamos, no una simple indiferencia, sino la connivencia y la participación necesaria en esa garantía de la impunidad del Poder Judicial. ¿Y cuánto cuesta visibilizar eso? Nosotros decíamos en otro espacio en estos días la distancia incluso temporal entre lo que fue la identificación de los ejecutores de la represión estatal, del terrorismo de Estado, y el tiempo que pasó hasta que pudiéramos responsabilizar, pero incluso visibilizar a quienes fueron los responsables que lo sostuvieron y lo habilitaron desde el Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, recordemos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 denunciaba la participación de Zamboni, Ledesma y Otero Álvarez como uno de los partícipes necesarios para que se pudiesen dar las situaciones que se denunciaban ante la comisión, que denunciaban los familiares de los desaparecidos y de los presos políticos. Esta continuidad se ha visto plasmada en el tiempo. No podemos hablar que luego estos personajes que tuvieron tanta participación durante el terrorismo de Estado, después en la democracia hayan recibido una suerte de conversión mágica y hayan actuado de forma diferente. Entonces también nosotros estamos hablando sobre las continuidades, ¿no? No estamos solamente juzgando lo que ha ocurrido en épocas del terrorismo de Estado. Estamos juzgando la acción de la justicia hasta el día de hoy, ¿no? Porque estos hombres, a pesar de que los crímenes por los cuales se los juzga ocurrieron hasta el año 83, callaron la boca y podrían haber hablado en algún momento sobre lo que había sucedido, lo que habían visto, si entramos en, supongámonos, en inocentes y digamos que ellos no pudieron hacer otra cosa. Pongámonos en ese ridículo lugar. Cuando vino la democracia, podrían haber hablado y haber dicho lo que presenciaron, los tormentos que presenciaron. Ellos estuvieron en la D2, ellos vieron el estado de los presos y las presas en la UP1, ellos fueron testigos de el montaje para que fueran fusilados los presos y utilizada esta ley de fuga, y nunca hablaron, ¿no? Así es, y entrando ya a las responsabilidades, ¿querés contarnos un poco de cuáles son justamente las situaciones en las que se acusa a cada quien y cuáles son las expectativas que tienen en general quienes han seguido el juicio en torno a qué puede pasar mañana? Porque no sé si lo hemos dicho, pero mañana es el día en el que se dará a conocer la sentencia, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana en Hipólito Yrigoyen y Crisol, que es el edificio de todavía le seguimos diciendo palacio, el Palacio de Tribunal Oral Federal número 2, ¿no? Bien monárquico. Bien monárquico, sí. Bueno, se testifica bajo cruces y todo eso, ¿no? Bueno, sigue existiendo esta historia. Nuestra Señoría todavía, bueno, algunos le dicen. Allí en Hipólito Yrigoyen y Crisol, a las 10 de la mañana se va a leer la sentencia previo a escuchar las palabras finales de los imputados. Se los acusa, y esto, bueno, es casi ridículo, ¿no? Por incumplimiento de la obligación de promover acción penal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos. Esas son las figuras legales por las cuales se los imputa, que casi ninguna tiene un pedido de pena mayor de 4 o 5 años, a pesar de que la Fiscalía pedía un poco más de años. O sea que también nosotros creemos que de respetarse estas figuras, estas penas, quedarían excarcelados. Terrible, terrible, terrible pensar que tantos años cuesta y se van a volver a su casa, ¿no? De todas formas, bueno, y ahí también es interesante ver de qué manera el propio sistema judicial se protege a sí mismo, ¿no? Estos mecanismos, porque claramente... Esta dilación de la causa, ¿no?, ha hecho que entraran estas figuras legales y no otras que hubiesen entrado si hubiese estado incluida en la causa Videla, en la causa en donde se juzgó los crímenes ocurridos en la UP1, para quien no sabe, que se juzgaron en el 2010, en donde fueron asesinados 30 compañeros y compañeras, algunos bajo la figura de la ley de fugas y otros directamente dentro del penal, uno estaqueado, o sea, como crucificado dentro del penal, y otro en un por un tiro en la cabeza porque ya no soportaba la tortura dentro del penal. Desgraciadamente, esto es lo que ha ocurrido y estas son las figuras legales por las cuales tienen que responder los imputados, ¿no? Existe esta dicotomía, desgraciadamente. Y, bueno, estos nuevos aires, ¿no?, políticos que se viven, y pensemos que toda sentencia también es política, ¿no?, ha hecho que hayamos oído barbaridades durante los últimos días, cuando la defensa trataba, valga la redundancia, de defender a sus imputados. Hemos escuchado que se le recriminaba a los fiscales ir de vaquero, de pantalón de jean, a las audiencias. Hemos escuchado que se lo acusaba al doctor Gonella de pertenecer a una agrupación ilegal, por pertenecer a Justicia Legítima, por ejemplo, que la mejor referente que tenemos sobre la defensa de los derechos humanos es Fernández Meijide. Más allá de las valoraciones que nosotros podamos hacer personales, hablan de que esto no tiene nada que ver con la defensa de los imputados. Esto está hablando de posiciones políticas que están teniendo, ¿no?, los defensores, y hacia dónde puede llegar a marchar este fallo judicial. Así que nosotros apelamos a la responsabilidad de los jueces, ¿no? Responsabilidad importantísima. Y recordar que muchísimos de los jueces, esta causa se dilató muchísimo porque todos los jueces se iban apartando, porque todos tenían relaciones de amistad con los imputados. Y recién llegamos ahora con un juez que viene de Uruguay para poder integrar el tribunal y poder juzgar a estos 4 imputados. Así es. Y como decías, ¿no?, en un clima social, en una gestión que claramente está habilitando estos discursos, ¿no? Nosotros creo que en general, que en casi todas las temáticas que venimos trabajando desde el Enredando y en Zumba a la Turba, lo que sentimos es que hay como un discurso desde la gestión nacional y que genera y habilita y legitima estos climas reaccionarios en los cuales fachos perdidos por ahí que persistieron, que han estado siempre, hoy se sienten con la autoridad y la legitimación para intervenir en los espacios públicos, sean escuelas, sean tribunales, sean, ¿no? Eso también como un clima social que obliga a que renovemos justamente con mayor fuerza estas banderas, estas reivindicaciones. Y ayer escuchábamos ya hablar a unas compañeras cubanas que vamos a estar compartiendo hoy a la tarde una conversación, y hablaban de la importancia de la memoria histórica, ¿no? Esto de todo el tiempo seguir sosteniendo, más allá de los avatares políticos que vayan dándose, reivindicar y sostener y compartir todo el tiempo, sobre todo a las generaciones más jóvenes, nuestra memoria histórica, ¿no? La del pueblo, la que venimos construyendo a cal y arena y con mucha fuerza, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, bueno, que los juicios los debemos sacar a la calle, ¿no? Los debemos sacar a los medios y los debemos sacar a la calle, no deben quedar en esos lugares que todavía están tan cuestionados por todos nosotros, como son los palacios de tribunales, ¿no? Debemos sacarlos, debemos trabajar el juicio en la calle. Si bien respetamos, porque ha sido un consenso que hemos tenido, respetamos muchas veces lo que dice la justicia, también creemos que hay muchas otras cosas que muchos de nosotros podemos aportar y decir mucho más, ¿no?, que el Poder Judicial. Y ese, por ahí, es nuestro deber como militantes, todos los que integramos organizaciones, grupos, personas que de alguna manera se ven interpelados por la realidad de aquellos años y de hoy, ¿no? Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Eugenio, la verdad que buenísimo la conversación, y además te tendremos ya agendada para otros temas en futuros Enredando las Mañanas y otros programas de Zumba a la Turba. Y bueno, mañana estaremos atentas a lo que ocurra allá entre los tribunales federales, en esta otra sede de Hipólito Yrigoyen y Crisol. Y bueno, quedamos entonces ahí atentas, conectadas para próximos encuentros. Muchísimas gracias, Eugenio. Nos queda todavía para seguir hilando, pero será información claramente mañana, si llegamos al Enredando, o el miércoles, cuál sea finalmente la condena para estos genocidas, porque también son, ¿no?, el rol que tuvieron hace que sean partícipes necesarios absolutamente del terrorismo de Estado y de genocidio. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a un temita musical con nuestros operadores y seguimos esta mañana del Enredando las Mañanas. Las palabras, pero no lo activas, no.

llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Ok, ese fue el visitante con la pista y el residente con la lengua. En menos de un año me convertí en su papá, en el pai de ustedes. Y quítense porque se están quedando calvos. Debajo de los huevos míos tengo la peluca, pa' que te la ponga. Debajo de los huevos, pa' que te la ponga, la peluca. Debajo de los huevos, póntela, póntela. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina, bueno, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, vamos ya entrando, son las 10:44 y estamos en lo que sería el segundo bloque de contenidos de Zumba a la Turba, ya no, del Enredando a las Mañanas, desde Zumba a la Turba. Ya no discutimos más si es el segundo, el tercero, si cuentan los saludos, si cuentan la... Así que vamos a decir directamente que este es el segundo bloque, pero además ya llegó Tere a los estudios de Zumba a la Turba. ¡Bienvenida! Hola a todos, bueno, saludo desde Zumba a la Turba y desde el Enredando. ¿Y qué tenemos para ahora, para este bloque nuevo? ¿Qué tenemos para ahora? Bueno, en realidad te iba a preguntar a vos, Tere. Justamente habíamos anunciado que vuelve a estar en el tapete la ley de semillas y que habían preparado justo en un programa nuevo que estamos de estreno en Zumba a la Turba, que es Ambientando. Habían tenido una conversación con Carlos Vicente, el compañero de Grain, ¿no? Sí, bueno, el Ambientando, para que sepan, estamos tiene tres programas los sábados de 14 a 15:30 con tres integrantes de Zumba a la Turba, la que les habla, Steffi y la Solchi, y bueno, tratamos temas socioambientales. El sábado pasado estábamos en comunicación con Carlos Vicente, que es el audio que van a escuchar a continuación, sobre dos proyectos de ley de agrotóxicos que están en el Senado de la Nación, y bueno, daba características de cada uno y que también fue suspendida la reunión en donde se iban a tratar esas leyes. Y también y bueno, por la multisectorial en donde él participa en Buenos Aires, Grain se llama. Bueno, él cuenta que estuvieron presentes en esa reunión y que se suspendió de y para qué pasa para el 8 de noviembre. Una de las leyes, la ley Basterra, que es donde profundiza más, es la que tiene media sanción hace 2 años y la más peligrosa para el territorio del país. Vamos con el audio, Flan. Bueno, contanos un poco por qué se suspendió la reunión de esta semana pasada. En realidad no sabemos por qué se suspendió y había un llamado para que se tratara en la comisión, estaba en la agenda el proyecto de ley que ellos llaman fitosanitario, no agrotóxico, como bien lo llamamos nosotros y lo llaman ustedes, y que se había aprobado ya en diputados y que tiene media sanción de diputados, del diputado Basterra, y además un proyecto del senador Pino Solanas, que obviamente es un proyecto que busca contrarrestar y poner en su lugar los necesarios cuidados que hay y límites que hay que ponerle sobre todo a los agrotóxicos, ¿no? No se levantó la reunión, probablemente tratando de buscar los consensos porque quieren salir adelante aprobándola antes de fin de año y bueno, como ustedes bien dicen, se llamó a sesión para el día 8 de noviembre, o sea, en esta semana que comienza a las 3 de la tarde y desde muchas organizaciones estamos atentos y se va a estar ahí presente, como muchas organizaciones estuvieron cuando se aprobó en diputados rechazando que se apruebe una ley como esta ley Basterra, que como digo, como ya tiene media sanción en diputados, si llega a pasar de las reuniones de comisiones, son varias comisiones juntas que lo van a tratar el día 8, puede ir al plenario de senadores y puede aprobarse probablemente antes del 10 de diciembre, ¿no? Aunque el gobierno tiene todo un paquete, como bien conocido, de leyes que quiere aprobar en extraordinarias después del 10 de diciembre, así que también puede ser que lo meta ahí. En esta de tiempo comienza la maratón de aprobación de leyes, donde entre gallos y medianoche, bueno, nos hacen todos los goles en contra que quieren, ¿no? Así es. Y por ahí, para la gente que nos está escuchando, contar un poco cuáles son los puntos más críticos de esta ley, ¿no? Si se quiere. Mira, hay como 3 puntos que son bien críticos. Uno tiene que ver básicamente con lo que es la gran pelea a nivel de la sociedad en toda la Argentina, de los pueblos fumigados, que es el límite de distancia para las fumigaciones. Obviamente el proyecto de Basterra pretende reducir las distancias, así como también lo pretenden algunas normas de buenas prácticas agrícolas que están promoviendo desde el Ministerio de Agroindustria y que quieren sacar también como una resolución en la cual se plantea que hasta 100 metros o en algunos casos hasta 10 metros de las viviendas se puede fumigar, lo cual es una atrocidad. Por otro lado, está en juego también la evaluación de los agrotóxicos y la posibilidad de vetar a algunos o de participar la sociedad civil en la discusión sobre cuáles son los agrotóxicos que están aprobados. Y bueno, básicamente en general el proyecto no es un proyecto para proteger la salud pública, sino que es un proyecto para facilitar la aprobación de estos productos que, bueno, es muy claro con la designación de Echeverri en el Ministerio de Agroindustria, de la Sociedad Rural Argentina, de la quita de las retenciones, de la entrega de tierra que ha habido con decretos que modificaron la posibilidad de extranjerización de tierras en Argentina en estos años, que la política apunta a profundizar dramáticamente el modelo de agronegocio que hay en Argentina, y esta ley pretende ser el brazo tóxico, digamos, de este modelo, ¿no? Así es. Y otra cosa, que el otro día tuvimos la posibilidad de hablar con una de las técnicas, digamos, acá en Córdoba, en lo que tiene que ver con justicia ambiental y en relación a la ley de agrotóxicos, hablamos con Cecilia Carrizo, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, del IFAP, y ella nos mencionaba que uno de los problemas que tiene esta ley es la autoridad de aplicación, es decir, que esta ley estaría siendo aplicada por el SENASA. ¿O regulada de alguna manera por el SENASA? Eso es lo que te mencionaba en términos de quiénes son los que y cuál es el nivel de participación. Esta ley no tiene nada que ver con la salud pública, no participa ni medio ambiente ni las autoridades de salud, sino que el servicio de sanidad, que es el en este momento la autoridad de aplicación, es quien sostiene esta autoridad, siendo tremendamente cuestionado, como ha sido en estos últimos meses, en los cuales se ha detectado la presencia de agrotóxicos en alimentos, y en informes que da el mismo SENASA, los reconoce, pero sin embargo no se toma ninguna medida para poner límites, ¿no? Entonces está probada su incapacidad para regular, y en asumir a través de la ley que este no es un problema solamente de sanidad animal y vegetal, sino que es un problema que tiene que ver con la salud pública. Carlos, te hago una consulta. En muchas localidades de Córdoba se está legislando los metros de fumigaciones, por un lado a 2.000 metros, pero a nivel municipal. Entonces, ¿cómo se contradeciría o cómo influenciaría, digamos, en esos procesos que están dando las asambleas, digamos, de las comunidades en ese sentido, con una legislación a nivel nacional? Mira, obviamente esto podría ser motivo de un conflicto. O sea, es muy claro que es legítimo que las comunidades y los municipios establezcan, bueno, en una historia que ya tiene casi 15 años de distintos límites a las fumigaciones y que van partiendo de luchas locales. Pero claramente, si se limita a nivel nacional, puede haber un conflicto que no es simplemente que se diga no valen las normas locales, sino que se establezca un conflicto jurídico y que tenga que haber problemas legales en términos de poder aplicar esas ordenanzas locales que limitan las fumigaciones, porque los representantes del agronegocio, la sociedad rural, etcétera, van a decir, bueno, hay que aplicar la ley nacional y no las leyes locales. Pero esto no es automático, no es que las legislaciones locales se caen cuando exista una ley de este tipo, ¿no? Ni tampoco a partir de las normas que imponga el Ministerio de Agroindustria. Pero sí, por supuesto, debilita y es un avance más para frenar estas medidas que han tenido tanto impacto en toda la Argentina, no solo en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, no sé si querés contarnos, ¿hay alguna convocatoria para el día 8 o algo que se esté organizando en Buenos Aires? Mirá, se llamó colectivamente desde una multisectorial contra el agronegocio y desde varios sectores para estar presentes el día primero. Hay un pedido dando vuelta a los legisladores de las comisiones que van a reunirse el día 8 para que no aprueben esta ley. Hay antecedentes de documentos que ha sacado, por ejemplo, la Red de Ambiente y Salud de Córdoba con el doctor Medardo Ávila criticando la ley Basterra, o sea, el proyecto de ley Basterra, porque esta no es una ley aprobada. Así que está ahí en camino y yo me comprometo a mandarles la información si sale una convocatoria, pero no hay duda de que el día 8 va a haber un acompañamiento desde la sociedad, desde Pueblos Fumigados, desde las distintas organizaciones que están dando la pelea para presionar allí en la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir atentas a todo lo que suceda respecto de este proyecto de ley. Excelente, lo mismo las invito a que acompañen, como lo han hecho siempre desde Zumba, la lucha contra la ley de semillas, que también tuvo una reunión de asesores de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, en la cual no avanzó la ley, pero que también nos tiene preocupados el hecho de que haya posibilidades de que en estas semanas antes del 10 de diciembre o en extraordinarias después del 10 de diciembre traten de tratarla. Así que a seguir atentos y en la lucha. Nos seguimos comunicando desde Biodiversidad LA, biodiversidadla.org. Estamos publicando todos los días las noticias que tienen que ver con estos temas, así que o desde el Facebook de Biodiversidad en América Latina y el Caribe pueden encontrar la información sobre la convocatoria para el 8 en el momento en el que se haga. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. A ustedes, muy buenas tardes. Igualmente. Thank you. Sin destino, mi barba envuelta dice: larga vida al sol, larga vida al sol, larga vida al sol. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Aumenta el sentido. Larga vida, aumenta el sentido. ciudadano de inmigrante es de facto. Bolsillo canta en el pañal meado. Justicia y miedo, asau y arroz pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta cruz. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. En este tercer bloque de la Enredando las Mañanas, a ritmo de lunes, a ritmo de Zumba la Turba. ¿Quiere decir que nos está costando arrancar? ¿Y qué tenemos para este bloque? Una nota que queríamos hacer hace rato, la verdad, porque nos interpela, nos conmueve, nos indigna, y porque además nos gustaba eso, estar haciendo la nota, plantando nuestra posición inversa. Como, somos la excepción que confirma la regla. Sí, no sé si tanto, pero sí con la satisfacción de eso, de que primero vamos a contar que lo que queremos compartir es el informe que realizaron las compañeras del programa Nos Quemaron por Brujas, las cumpas radialistas feministas, y se tomaron el trabajo de analizar y escuchar programas de AM y FM a nivel nacional, de los más escuchados durante la mañana en junio, y compartieron los resultados en relación a la participación, a la voz de las mujeres en los programas radiales. Decíamos medio en broma, pero también con la alegría de, en el informativo de la RNMA, ser muchas las voces de compañeras que hemos que damos, ¿no? Cotidianamente ocupamos ese espacio, y que tiene que ver no con algo que se dé espontáneamente, sino también con decisiones y discusiones políticas que en los espacios alternativos de comunicación venimos dándonos. No lo tenemos resuelto, nos falta mucho todavía, pero también eso, saber que de a poquito vamos pudiendo por lo menos revertir en nuestros espacios esto que es claramente algo muy instalado y muy invisibilizado, porque por ahí si preguntas no hay tanta conciencia de esta terrible proporción, al punto que ellas comparten que solo el 14% de las personas que trabajan en radio y que se especializan en política, por ejemplo, son mujeres, y que en realidad la mayoría se ocupa, las que están, de locución. Pero bueno, ¿para qué seguir abundando si en realidad tenemos la suerte de tener a Raque de la compa de Nos Quemaron por Brujas en la otra punta de la línea? ¿Cómo estás, Raque? ¿Nos escuchás? Perfecto. ¿Cómo va? Muy contenta de estar participando el día de para hablar del informe. Sí, sí, nosotras muy contentas de tenerte del otro extremo de la llamada, de esta comunicación acá desde Córdoba. Pero bueno, eso, queríamos que compartieran con nosotros un poco cuáles fueron. Por un lado, bueno, un poco qué las motivó, aunque claramente tiene que ver con justamente la participación feminista en la comunicación, pero cuál fue el detonante del inicio de esta investigación, y después contar un poco qué es lo que encontraron cuando buscaron. Sí, totalmente. Primero pensar un poco de que esta investigación, así como todo lo que hacemos, tiene que ver con el rol de estar en red con otras radialistas feministas, compartir espacios tan hermosos y crear esta comunicación que buscamos que sea diferente. Así que un poco siempre el impulso viene de estas redes que armamos, y por eso siempre estamos promoviendo que se creen nuevas, que se agrande esta, ¿no? Y que siga. Pero surge también de una inquietud que apareció en algunas de las compañeras como oyentes de radio, ¿no? Porque además de ser realizadoras, tenemos un rol como oyentes y detectaba una de las compañeras que podía pasar 50 minutos en una radio sin que sonara la voz de la mujer. A partir de esto, bueno, empezamos a decir cómo se estructuran los roles en la radio y de acuerdo a eso, qué porcentaje de mujeres y hombres lo integran. Nuestra pregunta fue un poco más lejos y nos preguntamos, bueno, ¿y la representación de lesbianas, travestis, trans, cómo está? Es muy difícil encontrar esa parte y realmente no hemos encontrado casi nada, o sea que eso da cuenta de esa desigualdad. Ese es un poco el génesis de cómo surge este monitoreo, esta necesidad de pensar, bueno, en qué roles estamos en la radio. Al detectar que en una escucha no aparecían voces de mujeres ni como los roles, ¿no?, de conducción y especialistas, ni tampoco como entrevistadas, ¿no?, para la mayoría de las cosas. Así es. Y las proporciones son realmente impactantes, ¿no? Por ejemplo, eso también, ¿cómo se segmenta esa participación? Es interesante, ¿no? Sí, lo que pensábamos cuando empezamos el monitoreo, la verdad que teníamos esta sensación de que había pocas voces nuestras en los medios hegemónicos. Y esto siempre, obviamente, vamos a decir que la muestra que tomamos fue de las radios más escuchadas de AM y FM, según IVOPE, ¿no?, según el número de abril y mayo, y el monitoreo lo hicimos en junio. Para tomar una muestra, elegimos esta muestra, siempre teniendo en cuenta esto, como vos bien decías, de en las radios comunitarias hay otros discursos. Pero teniendo en cuenta, bueno, estas radios, ¿no?, 7 radios de AM, 7 radios de FM, y los distintos programas de 6 a 10, eligiendo ese horario porque es un horario que tiene que ver con la noticia, con la infodura, ¿no? No es lo mismo por ahí ver una participación si es un programa solamente del regreso a casa que tiene otros contenidos. Y bueno, los resultados, el primero que aparece es el de las conducciones, ¿no? 69% de las conducciones están en voces de varones y solamente el 31% en voces de mujeres. Después encontramos, como bien decías, en política un 14% de las especialistas, digamos, son mujeres nada más, y encontramos números muy preocupantes que la verdad no nos imaginábamos que fueran tan oscuros, ¿no? Porque en economía, humor y deporte hay 0% de representación de especialistas o de quienes lleven a cabo estas columnas, mujeres. No nos esperábamos un número tan fuerte como el 0% de representatividad. Impactante, realmente impactante. Y la verdad que me parece que hay también ahí una cuestión que hace y por eso también la importancia de relevar estas cosas, porque hay como un instalado ahí de que en realidad esto de que el feminismo ya no hace falta porque en realidad las mujeres logramos la igualdad, mujeres lesbianas y trabas, hoy hay condiciones, pero sobre todo se instala con las mujeres, como que ya está, digamos, la lucha ya se dio, se alcanzó, hay igualdad, las feministas son todas unas exageradas, y cuán importante es que relevar y mostrar concretamente las desigualdades, las profundas desigualdades y jerarquías que persisten más allá de las conquistas y las luchas de nuestros movimientos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, después veíamos que el único rubro en el que la voz femenina, digamos, es la predominante, es en la locución. Uh-huh. Suele ser un rol bastante accesorio, ¿no? Y que tiene que muchas veces quedar supeditado a lo que diga el conductor o en los escasos casos de conductoras, pero más que nada a lo que digan los conductores, ¿no? Nuestra idea también es que esto, este monitoreo, además de estos números que obtenemos, no es para solamente dar cuenta de la desigualdad que sigue existiendo en los medios, sino también para utilizarlo como una herramienta. Bueno, primero tenemos el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer en torno a esto? Que estos programas, por ejemplo, cuando vayan a llamar a algún especialista, tengan en cuenta que hay un montón de mujeres economistas, humoristas, que saben de deporte, que saben de política, y intentar romper con estos esquemas que vienen. Así que lo promovemos también como eso, como una herramienta, y que ojalá se multipliquen distintos monitoreos sobre más temáticas para poder tener justamente mayores diagnósticos para empezar a cambiar la realidad. Así es, Raquel. Y de hecho, la pregunta que te quería hacer un poco para que vayamos terminando el diálogo, porque sabemos que te estamos robando tiempo de trabajo, es que yo creo que tuvo mucha repercusión la presentación del informe, ¿no? La he visto también replicada por muchos otros medios. ¿Cómo fue el después de la presentación? Sí, la verdad que tuvimos muchísima repercusión, radios distintas. Las radios comunitarias, hay que destacarlo porque, bueno, tenemos nuestro corazón ahí, ¿no? Pero las radios comunitarias se han comunicado todas para hacer las notas, para saber más, para discutir los números. Quienes no pudieron hablar con nosotros directamente leyeron los resultados. Me parece que hay un compromiso sumamente diferente en los medios comunitarios alternativos. Pero después también esto ha generado un revuelo en estos medios, justamente, que son quizás en parte los monitoreados, ¿no? Me parece que al tener esta herramienta, justamente, de números que surgen de una observación de la realidad, a más de uno y una, se le prendió un poco la lamparita y dijo, bueno, acá hay una desigualdad notoria, que surgen los números y hay que por lo menos hablar de ella. Fue muy emocionante esto de las reproducciones. Y más que nada eso, que sirva para pensarlo. Creo que los programas que venimos del feminismo, que tenemos otras construcciones, por ahí ya es algo que hacemos todos los días, en que inclusive esto, los medios comunitarios se piensan todo el tiempo cómo hacer para obtener estas diferencias, estas diferentes brechas. Hay algunas categorías, por ejemplo, que no nos quedaron incluidas en los informes por la complejidad de dar cuenta de esas categorías con solamente la escucha, ¿no? Y cuando no obtuvimos el dato para el 100% de los programas, los tuvimos que descartar. Por ejemplo, producción, operación, que sabemos que son tareas también que están masculinizadas y que en otros medios se trata de buscar, bueno, que haya más operadoras, que haya más productoras, que haya más en la parte técnica. Me parece que un poquito la repercusión tiene que ver con eso y, por ejemplo, uno de los medios que el suplemento de las 12 de Página 2 estuvo tomando nuestro informe, pero en un marco de hablar sobre el machismo en las radios, que también es muy importante esta nota que han realizado, porque también hablaban de cuestiones un poco más cualitativas, ¿no? Nosotros nos quedamos en los números. Esto de, bueno, la locutora siempre tiene que estar como jugando un papel de sexy, de que hay un juego de conquista con el conductor, y la verdad que es una posición sumamente violenta. Así es, mucho análisis que nos queda todavía para seguir haciendo, pero como decías vos, estas herramientas que vamos construyendo, interpelando para transformar esa realidad que aún nos indigna. Te agradecemos muchísimo, Raquel, contacto, nos teníamos ganas hace varios programas de hablar con ustedes para compartir esto, porque realmente nos parece un eje que hay que seguir pensando, y como decís vos, hay que profundizar también en términos cualitativos, sobre todo quienes hacemos comunicación alternativa y estamos efectivamente, nos sentimos interpeladas y estamos cuestionando estas formas de comunicación machistas y misóginas. ¿Qué es lo que implica realmente hacer comunicación feminista o hacer comunicación en otros espacios antipatriarcal? Así que me parece que, tal cual como vos decías, tienen que convertirse en herramientas para seguir pensando y transformando nuestros espacios, ¿no? Totalmente, sí, y agregar esto de que, bueno, faltamos en el radio, es como el hashtag y el nombre que le pusimos al monitoreo, faltamos en la radio en estos lugares y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance y más para poder ocupar esos espacios que nos pertenecen, porque tenemos muchísimo para decir, pero también destacar que somos un montón de feministas en el aire y que la gente también tiene que empezar a buscar, más que nada también con la coyuntura que estamos viviendo, otros medios para informarse, ¿no? Si lo que no estás escuchando en esos medios no te gusta y sentís que hay algo que te incomoda y que sentís que es un discurso incompleto, busca otros medios que hay muchísimos. Así es. Te agradecemos muchísimo, Raquel, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Adiós. Era Raquel, compañera de Nos Quemaron por Brujas, compañera radialista, feminista, de esas articulaciones que se vienen construyendo en cada Encuentro Nacional de Mujeres y en muchos otros que nos van

el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. En el cuarto bloque del Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos enredamos cada mañana para hacer este panorama de noticias alternativas, comunitarias, populares. Y tenemos una visita en los estudios de Zumba La Turba, la segunda visita del programa. Estamos ahora con Matías y Guadalupe de la Biblioteca Popular de Villa Adela, un barrio de la zona sureste, de más o menos suroeste de la ciudad de Córdoba, y limitando ya casi con el ejido municipal. Que bueno, la Biblia es un espacio de encuentro que está renaciendo en estos tiempos de lucha, rearmándose para compartirse también con las organizaciones del barrio, con los vecinos, las vecinas, con los niños. Bienvenidos, Guada y Mati. Gracias por la invitación. Sí, contar un poco de la Biblia y del festival. No sé si Mati querés empezar con... Claro, tienen un festival, casi una especie de relanzamiento del año, de juntar las energías y las fuerzas para... Sí, exacto. Así sí, es. Seguro. El sábado 11 vamos a estar ahí activando en este espacio un festival... un encuentro, más que festival, un encuentro con artistas, con los vecinos y con otros espacios. Así que va a estar re lindo porque es necesario en estos lugares encontrarse. ¿Y quieren contarnos un poco, bueno, de qué va la Biblio? Presentar un poco la Biblio para nuestra audiencia, que quizás hay... en algún rinconcito del país, alguien que no conoció o no conoce de la Biblia de Villa Adela. Sí, bueno, este es un espacio que se forma en el 2001, en un marco bastante conflictivo, como una necesidad de organización entre los vecinos. Desde aquel tiempo se viene trabajando mucho en ese espacio. Fue un espacio que estuvo muy activo durante todo ese tiempo, muy activo con talleres, con gestionando todo el tiempo eventos y fue súper necesario. Hoy en día volvemos con un grupo a como reabrir las puertas, porque el espacio, les contamos que estuvo un poco cerrado, no cerrado, pero inactivo. Bueno, por cuestiones naturales también, ¿no? Son cosas que pueden pasar en espacios, la falta de, uh-huh, de talleristas, y más cuando todo esto, cuando en estos lugares no hay plata, entonces, uh-huh, bueno, tiene que ver un poco con sí, eso. Sí, que todo sale de la autogestión, entonces, que bueno, también el festival y el encuentro es proponer eso, proponer un espacio de encuentro, como decía Mati, y reactivar más allá de que ya estamos en noviembre, como que bueno, todo es un ciclo, así que arrancamos en noviembre, aunque sea, no importa. El sábado desde las 19 vamos a estar ahí. También, bueno, lo que queríamos recalcar, que es un espacio de construcción colectiva, así que las propuestas que se quieran sumar, el espacio está abierto. ¿Y qué más? Bueno, lo de los talleres que tenemos pensado. Estamos construyendo, sí, terminando de construir un horno de barro. Arrancamos con la huerta el jueves pasado. Tenemos un terreno bastante grande y hermoso para activar ahí la huerta. Así que quienes quieran sumarse también está la posibilidad. Y sí, aclaramos que el espacio se abrió, se volvió a reabrir, a activar de vuelta con una muraleada. Uh-huh. Y enfrente, así que estaría buenísimo que la conozcan, que puedan ir también el sábado de paso a conocer ese mural que hemos hecho, con ayuda de compas y con ayuda de vecinitos también, uh-huh, que colaboraron, vecinitos, vecinitas, y bueno, la idea es seguir con esto de los murales, activando también ahí en la Biblia o por donde sea, así que están más que invitados también todos los que tengan ganas de hacer arte, los muralistas, los grafiteros, ese espacio está abierto para eso también, uh-huh, para pintar sus paredes. Están las paredes del patio para pintar, así que también la idea es eso. Y bueno, si querés no te contamos el festival. Bueno, sí, pasamos... Invitación. No sé, pasamos el, uh-huh, festival, ¿no? El festival... el sábado 11 a las 19 horas empieza con un grupo de candombe, que va a hacer una llamada por el barrio, uh-huh, para invitar a los vecinos, así que vamos a estar dando una vuelta por el barrio. Este grupo se llama Cortambe, así que vamos a estar empezando el festival con eso. Después van a seguir grupos de músicas, paso a decir los, uh-huh, los que van a estar. Dale, porfa. Melissa Raca, el Niño Brujo, el Niño Brujo que soy yo, el Cacho Ariza, haciendo un poco de folclore, Eterno Imaginario, un dúo muy lindo, bueno, una banda, después empieza la banda va a ser de La Cucusa, una banda de ska, reggae, cumbia, que ahí se va a estallar todo. Uh-huh. Y después cerramos con otras voces punk, para darle un poco de fuerza a la noche. De energía. Sí, uh-huh, sí. Sí, así que va a estar buenísimo. No, y sí, que va a haber, bueno, empanadas, choris. ¡Qué rico! Muchas cosas para tomar. No me digan esto ya pisando las 12 del mediodía. Y bueno, obviamente todo eso para apoyar la autogestión, así que más que invitadas e invitados todos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias también a ustedes por traernos, acercarnos a esta invitación en estos tiempos que corren, donde la cosa se empieza a poner más fiera. Qué importante también es encontrarnos y, uh-huh, buscar alternativas colectivas, ¿no? Frente a estas cachetadas que nos vienen dando día a día. y que bueno, enterarnos que la Biblio de Villa Ela se está reorganizando y juntando fuerzas. Y en esta época del año, qué lindo. ¿Por qué no en noviembre? Tal genial. Cual. Sí, nosotros no creemos mucho en la fecha, en los tiempos. El calendario académico. En claro, este calendario académico. Cual. Así que no le damos mucha importancia, vamos a seguir activando ahí. Lo importante es seguir activando y hacer, encontrarnos, y eso es lo más importante, así que por eso estamos acá. Uh-huh. Y sí, bueno, en estas latitudes estamos en periodos de cosecha del invierno y de siembra de lo que se viene, así que, o sea, totalmente. Vamos nomás, ¿no? Para la siembra de lo próximo. Así es. Que después se viene el carnaval. Claro. Y después el carnaval, sí. También. Lo que... Sí. Bueno. Quería resaltar eso del encuentro, de que la Biblia se abrió. Por cuestiones sociales en el 2001, y hoy vuelve a tomar fuerza, se vuelve a reabrir, por cosas como pasaron esto, como los allanamientos. Uh-huh. Eso nos dio más fuerza todavía para volver a reabrirla. Entonces yo quería resaltar eso, que, uh-huh, que por más de que no nos quieran poner palo y seguir pegando, no hacen más que otra cosa que hacernos más fuerte. Uh-huh. Y resaltar también la lucha del compañero Santiago Maldonado. Uh-huh. Y los mapuches, todo eso nos hace más fuerte. Esas luchas, esos palos, esas cosas que nos están tirando todo el tiempo, no hace otra cosa que hacernos más fuertes. Así que, uh-huh, eso. Y el apoyo también a la lucha de ustedes también, de estos espacios. Claro. Otra cosa que quería resaltar es que estamos siendo muy ayudados en este momento por el espacio San Martín. Uh-huh. Los chicos nos están apoyando mucho, así que no nos sentimos solos. De hecho, hoy estamos acá por ellos. Claro. Por un contacto que nos hicieron ellos. Uh-huh. Así que bueno, agradecerles eso también. Uh-huh. Comentar a nuestra audiencia el espacio social y cultural de San Martín. Uh-huh. También otro espacio recuperado, una casa amiga, y que también está sufriendo, si se quiere, intimidaciones en el marco, sí, de la intentos de expropiarles la casa donde, sí, funciona el espacio. Así que, como comentaban ustedes, todos los espacios estamos sufriendo cachetadas. Bueno, los allanamientos también estuvieron bien cerquita aquí de la radio. Y bueno, vamos a juntarnos cada vez más y rearmarnos y organizarnos, porque también desde la rabia y el dolor vamos a seguir dando batalla. Así es. Sí, transformar esa rabia y dolor en esto tan lindo, ¿no? De que juntarse y armar cosas como esta. Uh-huh. Así que sí, de una. Sí, y construir desde lo colectivo, que me parece que es la mejor forma. Así que acá estamos. Bueno, repetimos entonces la invitación este sábado 11 de octubre. De noviembre, perdón. De noviembre. Este sábado 11. Es que no nos importa el calendario. Sí, me dejé llevar. El 11 de noviembre, aquí en la ciudad de Córdoba, en la Biblioteca Bella Vista, este relanzamiento. Y bueno, nuestra audiencia que no va a poder estar aquí en Córdoba, ya les contaremos también, ¿no? Así cómo es. Salió todo. Y bueno, nos debes un tema, Mati, para la próxima, sí, vez. Sí. Habíamos preparado todo el estudio para que Mati tocara un tema y bueno, no, sí, nos, sí, desencontramos. Sí, bueno, faltó la guitarra. Mi fiel compañera, así que la próxima. Y si no, el sábado vayan a verme y a vernos. Sí. Bueno, muchas gracias, chiques. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a la radio. Bueno, y nos vamos a un cortecito musical, que todavía nos queda rato para este Enredando a las Mañanas, 25 minutos que les vamos a sacar el jugo como siempre hacemos. buenos días y acá por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya en los últimos minutos de este Enredando las Mañanas, nuestro último bloque, que como ya anunciábamos, vamos a ocupar todos los minutos que podamos para seguir narrando estas luchas, y nos volvemos al ámbito educativo, podríamos decir, Nati. Así es, al ámbito educativo o el que viene siendo cada vez más deseducativo. Uh-huh. Estamos, bueno, justamente en un tema que nos viene ocupando bastante desde hace tiempo y que es el famoso plan maestro, este plan que durante mucho tiempo fue como una incógnita de qué era lo que se estaba buscando, uh-huh. pero que finalmente se han ido conociendo cada vez más detalles y que, en Córdoba en particular se conformó una coordinadora contra el plan maestro que va a tener una acción pública en la tarde de hoy a las 4 de la tarde en la esquina céntrica de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield. Para charlar un poquito más en términos generales del plan maestro y las razones de esta coordinadora y de la actividad que se va a estar realizando hoy, estamos en contacto con Maga. Ella es integrante de la coordinadora. ¿Nos escuchás, Maga? Hola, buenos días a todas, Nati, Romy, en la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿No? Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por también estar dispuesta en un día justamente de mucha actividad para comentarnos un poquito cómo viene esta cuestión de la coordinadora contra el plan maestro y en particular el plan maestro. La coordinadora es un espacio que se formó a partir de ver que había muchos espacios que venían llevando adelante debates y charlas y problematizaciones al respecto del plan maestro, pero a la vez ante la preocupación de que había un gran sector de la sociedad que no estaba teniendo contacto con este debate, entonces se nos ocurrió reunir tanto a pasiones docentes como espacios de centros de estudiantes, de institutos de formación y espacios universitarios, ya que el plan maestro atraviesa todos los niveles de la educación, para generar en primera instancia, que va a ser el día de hoy, una intervención pública donde pongamos de manifiesto y podamos convidar a la gente que pase por ahí, a la sociedad cordobesa, los principales ejes del plan y por qué nosotros entendemos que es bastante problemático, sobre todo en términos de la mercantilización de la educación pública, ¿no? Bueno, y un poco eso queríamos consultarte. ¿Cuáles son los ejes más preocupantes en torno al plan maestro que ustedes están viendo? Y en primer lugar, que el plan maestro parte de un diagnóstico que hay una emergencia educativa, una situación muy crítica, y responsabiliza a los docentes y a las docentes en primera persona al respecto tanto de las condiciones del sistema educativo como de las condiciones sociales de los sectores que entiende como más vulnerables, más vulnerados, diríamos nosotros, que son los sectores más pobres de la sociedad. Y hace una correlación directa entre la situación vital de las personas y el desempeño docente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hace el plan maestro es avanzar sobre las condiciones laborales de los docentes, entendiendo que es responsabilidad de los docentes la situación del sistema educativo, no del Estado. O sea, el Estado parece que se borra por completo de su responsabilidad en torno a la sociedad y en torno a las políticas educativas, y entiende entonces que es necesario que haya más horas de clase, que los docentes no tengan los mismos derechos en torno a la paritaria salarial, en torno a la flexibilización laboral, que también en un contexto nacional de flexibilización laboral es bastante preocupante. Y también en términos a que su desempeño va a ser medido con evaluaciones estandarizadas, como lo va a hacer a partir del operativo Enseñar y Aprender, que el operativo Aprender va a ser mañana en las escuelas primarias de nuestro país, y que eso tampoco fue algo que hubo una visibilización pública al respecto de las implicancias, que es efectivamente acomodar el escenario educativo, las políticas educativas, para que satisfagan estándares internacionales que no tienen que ver con las condiciones y las necesidades ni de los docentes ni de los estudiantes de nuestro propio país. Entonces, esos son como los puntos más preocupantes que vemos. Claro, y eso estaba por preguntarte justamente, la relación de esto con estos operativos de evaluación estandarizada que se vienen desarrollando, ¿no? Estábamos hablando la semana pasada sobre el operativo Enseñar también, claro, y el Aprender, que tiene un tiempo de estar implementado. Emma, ¿sabes si hay otras actividades planificadas en otros lugares del país? En otro lugar del país no tengo conocimiento, pero sí sé que mañana va a haber otra jornada de visibilización en la Plaza Colón. Sobre la temática. Ajá. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maga, entonces la información y quedamos ahí disponibles para la coordinadora para todo lo que haga falta difundir en esto que viene siendo ya desde hace varios años, ¿no? Una marca en torno a lo que la manera de entender las políticas públicas en torno a la educación y esto, una vez más, instalados mandatos de las financiadoras internacionales, de los organismos internacionales como la UNESCO y estos, ¿no? Que van bajando las líneas de cómo se entiende la educación y nuestros estados y gobiernos acatan. Así que más que importante, ¿no? Incluso un dato de color, ¿no? Un color un poco negativo, que hay un documento del Banco Mundial que se llama Haciendo Funcionar las Escuelas, que recomienda que los salarios de las titularidades estén atados al desempeño, medido a través de las evaluaciones hacia docentes y hacia estudiantes, que es algo que ya sucede en México y en Chile, ¿no? Así. Entonces, como para ir abriendo los ojos y tomando cartas en el asunto. Exacto, y bueno, así es, una vez más está bueno traer estas relaciones que a veces pasan desapercibidas y podemos pensarlas también pensando que ahora en diciembre, en pocas semanas nada más, estará sesionando la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Una de esas grandes entes internacionales que siguen dictando política a nuestros gobiernos y que después seguimos sufriendo los pueblos como estas cuestiones en torno a la educación. Te agradecemos muchísimo, Maga, y quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, tengan un buen día. Adiós, hasta luego. conversamos con Magalí en el marco de las acciones en resistencia que docentes organizadas darán hoy a la ciudad de Córdoba contra el plan maestro, este plan que intentan imponernos desde arriba y que desde los espacios educativos vienen teniendo fuerte rechazo y que por suerte no solo está encarado desde los y las trabajadoras de la educación, sino que viene teniendo mucha adhesión por parte de estudiantes, padres y madres que deciden explicitar su rechazo a que sean evaluados, sea sus hijos o hijas, o ellos, los más grandes, los estudiantes del secundario, faltando el día de la evaluación. Estamos también en estos últimos minutos del Enredando las Mañanas, queriendo compartirles dos situaciones que están aconteciendo. Por un lado, la denuncia pública de los y las vecinas de la zona sur de la ciudad de Córdoba que sufrieron el bloqueo de su cuenta de Facebook en el marco de la lucha contra la empresa Porta Hermanos por la contaminación y ilegalidad de la empresa de Porta Hermanos, y que hace unos minutos han dado a conocer el comunicado y su nueva página de Facebook. Bueno, eso por un lado, fuera Porta, la nueva página de la lucha contra la contaminación y ilegalidad de Porta Hermanos, a 3 meses ya de la audiencia pública. Y estamos también en estos últimos minutos, con otra lucha más para compartir. Así es, porque bueno, decíamos, justamente abríamos el programa diciendo que teníamos muchos temas previstos, uh-huh, pero que siempre aparecía algún imprevisto que no podíamos dejar de incluir en el Enredando las Mañanas. Y eso sucedió, estaba llegando al final del programa y nos llega el anuncio de que en este momento trabajadoras de las organizaciones Juntas a la Par, Juntos por la Gente, Todos Somos Una y Cooperativa Manos Unidas, realizan una concentración en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba para exigir determinadas cuestiones. Así que nos hemos puesto en comunicación con Erika, una de las voceras, para que nos comente qué es lo que está sucediendo y en qué consiste el reclamo. Hola, Erika, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, a ver, ¿ahí nos escuchás? No te estábamos oyendo. Sí, los escucho, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto, Erika. Nada, estábamos, bueno, justamente preguntando en torno a qué es lo que está sucediendo y cuáles son los reclamos que la llevaron a hacer esta protesta. Bien, mira, en el día de la fecha hemos venido 4 organizaciones de mujeres al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar cosas que ya habíamos conseguido, en teoría nos habían dicho que sí, pero bueno, la verdad que hasta el momento nada ha sucedido en relación a eso. Venimos concretamente a reclamar programas Vida Digna para el mejoramiento de las casas, venimos a reclamar ayudas económicas, alimenticias. Y después venimos a reclamar también algunas cuestiones de salud, sobre todo para algunos niños con problemas cardíacos que necesitan aparatología específica. Hay un niño con leucemia que necesita una medicación especial también, un niño insulino dependiente. Son todas cosas que nosotros en distintas instancias ya habíamos salido a pelear, digamos, y a conseguir. Y nos han dicho que sí en su momento, pero hasta el momento no ha sucedido nada. En concreto, estamos acá. La realidad es que hay guardia de infantería, se está poniendo un poco difícil. ¿Hola? Sí, te escuchamos atentamente, Erika. Se está poniendo un poquito difícil, nos están fotografiando, están amenazando con avanzar. Quiero dejar claro, somos todas mujeres las que estamos, todas han venido con sus niños, y la verdad es que han salido a reclamar esto porque realmente lo necesitan. La gran mayoría son mamás solas que no tienen una casa asegurada, que necesitan un techo, están en situación absolutamente precaria, y muchas con algunos niños con dificultades médicas que requieren atención particularizada y que los hospitales públicos no consiguen la respuesta. Así es, Erika. ¿Y hasta ahora han tenido, aparte del amedrentamiento policial, alguna respuesta de parte de algún funcionario? Mira, la realidad es que el Ministerio de Salud nos atendieron. De los 4 reclamos que teníamos, solo nos han dado turno para 2, y en relación al desarrollo social nos ha atendido, aquí el funcionario local no está, nos han atendido otras personas y nos dicen que si nosotros no aceptamos irnos del ministerio, no van a atender a nuestras delegadas. Nosotros hemos decidido no irnos porque ya nos ha pasado muchas otras veces que aún creyendo que habíamos conseguido lo que realmente les hace falta a estas familias, nos volvemos a nuestra casa y luego no pasa nada. Entonces, hasta que no nos reciban y dialoguen realmente y haya un compromiso conjunto, nosotras no vamos a poder irnos porque, como te digo, son reclamos fundamentales para esta familia. Estamos hablando de techo y comida, básicamente. Así es, Erika, y bueno, una vez más ahí teniendo que presionar para arrancar la garantía de derechos que son básicos y que además, como vos relatabas, ya fueron objeto de lucha, de negociación y supuestamente se habían efectivamente contemplado desde el gobierno. Pero una vez más no se da cumplimiento a los compromisos asumidos y las obliga a volver a salir a las calles y a las dependencias estatales para seguir reclamando, ¿no? Exactamente, sí. Son todas mujeres organizadas en cooperativas que han tenido que renunciar a su día de trabajo para poder venir acá, porque como te decía, realmente les hace falta. Así es. Te agradecemos mucho, Erika, y quedamos atentas a lo que pueda estar sucediendo porque sabemos que no son días fáciles para salir a la calle y sabemos que hay también toda una tendencia a responder lejos de garantizar y de dar respuestas de solución a las necesidades del pueblo. Lo más rápidamente que sale son las políticas represivas. Así que estaremos muy atentas porque sabemos que tienen que estar todas las miradas puestas entonces allí, que es en el Pablo Pizurno, ¿no? Exactamente, en el Pablo Pizurno estamos en una de las alas. Hasta hace un rato estábamos encerradas porque la policía nos había encerrado en un espacio. Ahora hemos podido salir, pero bueno, está un poco delicada la situación. ¿Ustedes les parece que tienen que acercarse otras compañeras y compañeros? ¿Están convocando? ¿Cómo lo ven a esto? Estamos tratando de ver, porque hace desde las 8 de la mañana que estamos acá, apuntamos a que nos atiendan brevemente. Si no, veremos si empecemos a convocar a otros compañeros que solidariamente se acerquen. Así es. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Erika, y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Era Erika, una de las integrantes de las organizaciones de mujeres que se encuentran en este momento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, acá en el Pablo Pizurno. Sabemos, como decíamos, son tiempos difíciles y tenemos que estar con todas las miradas puestas porque el Estado, el gobierno, lejos de dar respuesta a las necesidades del pueblo, responde cada vez más con palos. Así que vamos, vaya nuestra fuerza y nuestro abrazo a las compañeras y en caso de que lo necesiten, allá estaremos apoyando también con nuestros cuerpos. Así termina una nueva edición del Enredando las Mañanas, este espacio a través del cual la Red Nacional de Medios Alternativos busca difundir, abrir los canales para que las voces se escuchen, para que los reclamos se multipliquen, para que las resistencias se expandan y también para que vayamos construyendo colectivamente esa memoria que hace al alimento y al combustible de las luchas que todavía nos faltan. Un abrazo entonces desde Córdoba, desde Zumba La Turba, a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Y no te olvides, mañana a las 10 de la mañana te esperamos.